duda, más festiva, más música. Los días se consumen, ¿qué me vas a decir? Si he perdido el tiempo haciendo el imbécil, es cosa mía. Tú sabías lo que había, fuiste sabia. Un adiós, una la tu vida y a mi rabia. Pero hay caviario, tengo suerte, me relamo, puta. No esperes que me comporte, soy el duque consorte. Hoy no hay quien me soporte, he venido con un gran corte. Te mandas, chicas en tanga, pasan y yo inmóvil. Efectos secundarios de ser adicto a este hobby. A ser un poli, derretirme a mi paso. Fracaso, lo duplico como ovejas dolis. Y vas de colin y no vales un chelín. Te inflas en el mic a modo de Michelin y no cuela. Hoy hay suerte, no lo sé, no lo sé. Dame un mic que tengo clase. Hoy hay suerte, ¿para qué? Dame un mic, te pongo en jaque. Con descargas de Tucker arranqué. Después de Frey de raíz, flores de estanque. Hasta que se implante el hombre en el guante. Quería huir por el tallo del guisante. Donde alguien te contó que era un sitio cojonudo. Londres, a veces me responde. Suerte, boh, conviértete en dinero. Tendré que amortizar la caja de lapiceros. Reitero, por mucho que grite, hacedme como Ulises. Dejadme atado al sillón de la peluquería Ulises. Así lo quise, vivir en la mierda sin prisa. De que hablan si aquí siempre ha habido crisis. El que se mantiene será jodido el año que viene. Y el que poco necesita por el que mucho tiene, tiene. Algunas paranoias por sí solas se sostienen. En mi cabeza hay mierda, síndrome de Diógenes. Doctor arruga sucio, pero un equipo como Esquivel. El único grupo al que encontrarás bebiendo Kleenex. La saga pensada, chico, hoy te vas al catre. Pensando en la sartén, otros tan blancos como tu padre. A mí que me la mame, pasé el examen solo poniendo el nombre. Puto Selmo, puto colgado, inventor del ojo atiende. Siempre me ve y no sé lo que pretende. Yo soy de otro planeta, mi mente se falla de vareta. Y ahorita debemos quitarle forma a la carpeta. Ser una atleta de la letra. Yo soy Jesucristo, no puedo curar tu lepra. Que te compras tu Vectra, que montaste una secta. Mira niñas putas y de lujo como la zorra más esbelta. Con suerte, jamás podrán moverte. Alguien vendrá a contarte cosas que pudo hacerte. Presunto inocente, se siente diferente. Con ideas implantadas en el subconsciente. Como clavos, cerebro cóncavo. Vamos a rellenarlo de acción de gracias como a los pavos. Con fotos nuevas de mi book, estrella porno en su debut. Oírme es oír como te susurra Belcebú al oído. Y es un drogata asqueroso al oído. Fiel a un jodido reglamento abolido. Mierda, si aún me piensas clasificar. Tu cabeza es la finca que voy a recalificar. Lo que significa que te voy a sacrificar. Putilla, no les gusto porque mi rap los humilla. Ahora que villa, los frutos mustios de tu semilla. Yo no consumo nada, chaval. Yo me meto toda.